Temperatura a esta hora 24 grados centígrados en el centro de Valencia, donde estamos originando este espacio. Es lunes 5 de julio. Para la máxima para hoy será de 28 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. En lo que tiene que ver con la movilidad, vamos a ver si alcanzamos a escuchar el informe de la Dirección General de Tráfico a esta hora. Buenos días, a esta hora pendientes de dos accidentes de entrada y de salida en la A3 a su paso por Rivas y también otro de entrada en la A4 en Valdemoro. Además, retenciones en Madrid en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de entrada, en la A1 en Alcobendas, A42 en Parla y en Getafe, A5 en Alcorcón, en Arroyo Molinos, en Móstoles y en la A6 en El Plantío, en Barcelona, en la AP7 en San Cugat del Vallés hacia la B23 de entrada, en la C32 en Viladecans y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet en Toledo, en la A42 en Illescas hacia Madrid, en Valencia, de entrada en la V21 en Alboraya, en Sevilla, de entrada en la A49 en Castilleja de la Cuesta, en Cádiz, en la CA33 en San Fernando, sentido Tres Amigos, y mucha precaución también en Vizcaya, en la A8 en Baracaldo, sentido Bilbao. Muy bien, en la situación del tráfico a esta hora de la mañana, inmediatamente vamos dando cuenta de toda la actualidad aquí en el Café Mañanero, pero sabes que hoy es lunes. Venimos cargados de toda la información del fin de semana. Inmediatamente le vamos a estar ofreciendo el monólogo de actualidad. Y esta hora decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar mucho sabor latinoamericano, especialmente platos típicos de Colombia. Bueno, estamos precisamente ya en el mes en el que Colombia celebra las fiestas patrias y esa es una razón para visitar Patacón Tostado. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana. El Café Mañanero a esta hora. Latinos FM. Saludo a todas las personas que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas. Van en carretera. Donde quiera que te encuentres, gracias por acompañarnos. Latinos FM, puro sabor tropical. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Compra tu coche. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y vamos inmediatamente dando cuenta de lo que es noticia en el apartado musical. Estamos escuchando en estos momentos a Cheo Feliciano. Salí porque salí, se titula esta canción. Homenaje al gran Cheo Feliciano. La la la la la la la la la la la la. Estamos celebrando el natalicio de este gran artista, que nació en Ponce, Puerto Rico, por allá en el año 1938. Otra vez, sin decir nada de mí, otra vez voy pasando por ahí, donde voy procurando sin hallar. Puede ser que te vuelva yo a encontrar otra vez por aquello de soñar. Echaré ilusiones a volar. Amaré todo cuanto pueda amar y de dejar en el olvido lo que yo deba olvidar. Para ti ni siquiera yo tendré ni quizás la limosna de un mirar. Fue mejor sepultar en el ayer tu lejano amor prohibido que jamás debió de ser. Otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz. Si a tu amor yo llegué porque llegué, de tu amor yo salí porque salí. Oh, otra vez voy pasando por ahí, otra vez con mi cara tan feliz. Si a tu amor yo llegué porque llegué, de tu amor yo salí porque salí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De semana en el apartado de la salsa viene de muchos homenajes al maestro Cheo Feliciano celebrando su natalicio, porque nació un 13 de julio del año 1942 allá en Ponce, Puerto Rico. Bueno, feliz mañana, gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros. Aquí viene ya el monólogo de actualidad, luego de escuchar el saludo musical. Muy salsero, por cierto. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nuestro monólogo de actualidad empieza con una preocupación: el incremento de los casos de contagios en medio de la vuelta a la normalidad. España afronta un aumento de contagios, repito, entre la población más joven, y la vista puesta en Cataluña, que encara el inicio de las vacaciones de julio con unos indicadores disparados que dan cuenta de una transmisión comunitaria sin control que ya se deja notar en los hospitales. Los casos se presentan en toda la, en todo el país, pero en particularmente en Cataluña. Esta región experimenta una subida de positivos, en concreto otros 3.462 positivos, y el crecimiento del virus se empieza a notar en sus centros hospitalarios, donde este domingo hubo 47 pacientes más que en la víspera. Mientras que sigue disparado el riesgo de rebrote, que crece hasta 679 puntos, 241 más que el día anterior. Bueno, esta es la preocupación que encontramos hoy en lo que tiene que ver con la pandemia. Estamos viendo que más allá de las vacunas, la campaña de vacunación anda muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, más allá de las vacunas hay pandemia. Entonces, hay que tener cuidado y paciencia para sobrellevar este segundo verano de coronavirus. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional o líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, le ha respondido al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Dice que no están desapareciendo las violaciones a los derechos humanos, están desapareciendo los seres humanos. El líder opositor, reconocido por más de 50 países como el mandatario legítimo de Venezuela, refutó las declaraciones del presidente argentino. Además, habló sobre un posible rol de Cristina Kirchner en las negociaciones con el régimen de Maduro. Otro rifirrafe de Alberto Fernández con otro país latinoamericano. Recordemos, ya lo hubo con Perú también. Se ve que tiene unas ligerezas a la hora de defender la línea política o la ideología con la que se identifica. Y en esa línea encontramos el chavismo, la izquierda latinoamericana. Siguiendo con otros temas de América Latina para hoy, repasando la actualidad, es noticia que en Chile una mujer indígena ha sido elegida para liderar la redacción de la nueva constitución. ¿Es un buen gesto? Periodistas ecuatorianos fueron asaltados y agredidos durante una transmisión en vivo. Los delincuentes ingresaron al set donde se realizaba la transmisión. Quedó registrado en video. Bueno, la inseguridad es uno de los temas que le tocará abordar al presidente que recientemente tomó el poder, Guillermo Lasso. La inseguridad se ha convertido también en una de las principales preocupaciones de la sociedad ecuatoriana. Hay preocupación en el Caribe porque hay una tormenta. La tormenta Elsa ya pasó por Haití y se dirige a Cuba. El fenómeno meteorológico podría llegar a Miami en la madrugada de este martes y afectar las labores de rescate por el derrumbe en Surfside. A propósito, y en Cuba también encontramos un repunte importantísimo de casos de coronavirus. Entre los huracanes de la temporada y la pandemia que va en alza, bueno, tienen en jaque a la población de la isla. Recordemos que Cuba, y esto agrava la situación, no ha recibido vacunas porque ellos dicen que están fabricando una, que ya tienen bastante adelantada, pero ni las extranjeras ni las nacionales. Mientras, la población sigue afectada. Claro que el tema de la pandemia está afectando a todo el mundo. En el caso de Colombia encontramos 26.000 casos. El reporte de este domingo. Allí las cosas iban bien, más o menos controladas, pero se les dio por poner en marcha una protesta que ha permanecido. Oye, las protestas continúan. permanecido durante más de 45 días, todos los días, la gente en la calle, porque es más importante el derecho a protestar que el derecho a la vida. El gobierno colombiano ahora pues ha decidido poner en marcha una ley similar a lo que se denomina en España ley Mordaza, que es la ley ciudadana, la ley que puso en marcha el Partido Popular en 2015, algo similar, porque resulta que todo lo que se haga se puede interpretar como manifestación. Y eso está dentro del derecho a la libertad de expresión. Y unos jóvenes están expresando su inconformismo con el gobierno y lo están haciendo con violencia, con ira. Es muy amplio lo que abarca, lo que se puede interpretar como manifestación. Lo que hace un artista es una manifestación. Se ha encontrado el gobierno colombiano con esa complejidad a la hora de interpretar la norma y ya están unos jóvenes apoyados por una clase política, exactamente por Gustavo Petro, un líder de la izquierda, es guerrillero, que bueno, ha decidido identificarse con estos jóvenes que ejercen la violencia y está generando mucha preocupación. Mucha preocupación. La violencia, repito, evidentemente hay que matizarlo. Se enfrentan con la policía, atacan el comercio del sector, hacen cortes en las vías, bloqueos en las vías. Algunas personas han muerto porque no dejan pasar ni siquiera las ambulancias, ni alimentos, nada de eso. En comparación con hace un mes o 40 días, el paro ha disminuido. No solamente permanecen bloqueos en algunos puntos de Bogotá y Cali. Ha disminuido bastante, esa es la realidad. Pero se mantiene y sigue preocupando y algunos sectores políticos están abrazando estos inconformismos porque ponen en jaque al gobierno. En medio de este panorama, también están los grupos armados que han venido surgiendo. El presidente Iván Duque, de hecho lo recoge el diario El País, en un artículo que publicaba ayer, un análisis muy interesante, desde el punto de vista del tema que aborda, ¿no? ¿Cómo se ataca hasta el presidente? Un ataque gravísimo. Gravísimo. Recoge versiones de la izquierda. Siempre ponen el tema de que los acuerdos de paz no se han implementado. Es importante informar a la opinión pública, porque en este reportaje solamente se tiene en cuenta la versión de líderes de izquierda. Yo pienso que en el periodismo hay que ejercer la independencia también. No cuestiono el trabajo de ningún colega ni nada por el estilo, porque bueno, pueda que el artículo haya ido solamente en esa línea, ¿no? Pero es interesante también conocer la otra parte. Hay que decir que, si bien es cierto, este gobierno se encontró con unos acuerdos, un acuerdo de paz, que desde el mundo se vio como el fin de cualquier tipo de violencia en Colombia, pues no ha sido así y no podía ser así. Porque es que una parte de la guerrilla no firmó el acuerdo de paz. Y eso no se dice. Y si se dice, no se matiza. Porque se habla de las disidencias. Y la gente queda un poco en el aire, el que está desinformado. Pues esas disidencias es una parte de la guerrilla, una parte de la FARC, que se sigue llamando FARC, entre otras cosas, que no firmó el acuerdo de paz. Aparte de eso, algunos de los que firmaron, al día siguiente se dieron la vuelta y empezaron de nuevo en esos grupos. O mejor dicho, continuaron. Esa es la realidad. La historia es larga. Lo que quiero decirles es que el acuerdo de paz no ha sido suficiente porque fue un acuerdo muy mal que se hizo a espaldas de las víctimas, a espaldas de la justicia. No ha habido justicia en este acuerdo de paz. Solamente, bueno, pues los jefes guerrilleros, a unos se les dio una curula en el Congreso y allí están, ¿no? De tal manera que los victimarios legislan desde el Congreso para sus víctimas. Ni se les indemniza ni nada por el estilo. Ese es un programa que está con muchos escollos, con muchos retrasos, que no funciona. Ese es el panorama que nos encontramos. Finalizamos entonces este repaso, este monólogo de actualidad en Colombia. Nos hemos extendido porque ameritaba precisamente abordar estos puntos que desde hace algunos días estaban pidiendo gente que nos sigue diariamente aquí en el Café Mañanero. Muchas gracias por acompañarnos. Debo decirles que en el contexto de los deportes, bueno, hay mucho también para contarles. Primero hemos tenido Eurocopa, igualmente Copa América y el Tour de Francia. De todo esto le vamos a comentar en la Eurocopa, decirles que bueno, pues España sigue a paso firme, ¿no? Sigue a paso firme y está preparando su partido de semifinal ante Italia. Tremendo partido. Y al otro lado del Atlántico, bueno, también ya estamos en las semifinales, como les decía, y se van a enfrentar Ecuador y Perú hoy. Perdón, Brasil y Perú. Brasil y Perú. Y en otra semifinal, Argentina-Colombia. El Tour de Francia nos deja a un Tadej Pogačar como líder absoluto, dominante. Y debo decirle que estamos viendo un excelente Tour. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Bueno, vamos a dar un breve repaso a otras noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intentará vender la imagen de España y atraer inversiones en pleno proceso de recuperación económica durante su viaje del 20 de julio del 20 al 24 de julio por Estados Unidos. El primero que realizará al país con Joe Biden en la Casa Blanca, pero el Ejecutivo mantiene que no está previsto que tenga ningún contacto con el presidente estadounidense porque subraya que en esta ocasión el objetivo de la gira que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco es exclusivamente económico. En noticias del mundo, el Papa Francisco ha ingresado este domingo en un hospital de Roma para una operación programada de colon, es lo que informa el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. El Café Mañanero en Latinos FM. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Es el momento de la nota ecológica en el Café Mañanero. Ya está por aquí con nosotros Carlos Angulo, comenzando una nueva semana. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, lunes 5 de julio, comenzamos la semana con la nota verde estableciendo que por primera vez en 30 años han bajado las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. o por lo menos los gases invernaderos en la zona de España. Las emisiones de efecto invernadero han disminuido un 6.4% respecto a 1990 y un 38.6% respecto al año 2005. Es la primera vez a lo largo de estos últimos 30 años que las emisiones descienden con respecto a los años de referencia. Este fue un comunicado que realizó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien publicó el día de hoy lunes el avance del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que correspondía al último trimestre del año 2020 y a los primeros dos trimestres del año 2021. Con estos datos preliminares, se estiman que las emisiones brutales de dióxido de carbono equivalentes han sido de 271 millones de toneladas, lo que supone una disminución de total de 13.7% con respecto a los últimos 10 años. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad. España será anfitriona este lunes de la cuarta reunión ministerial de la iniciativa de Estocolmo para el desarme nuclear, que reunirá a 16 estados invitados por los ministros de Asuntos Exteriores de España. Arancha González Laya de Suecia, Ann Linde, y de Alemania Heiko Maas. El encuentro se centrará en analizar la situación actual del régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear, con la identificación de retos y también de oportunidades y el repaso de las sanciones realizadas hasta ahora en el seno de la iniciativa de Estocolmo. Eso es lo que informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Otra manera de seguir la actualidad aquí en el Café Mañanero. Es un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sitio de gastronomía brasileña y ecuatoriana. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor con capacidad para 140 personas, también comedor privado y una magnífica terraza. ¡Qué bueno disfrutar una rica caipiriña por estos días de verano allí en Restaurante Yacaré! Y es como si te la estuvieras tomando en Brasil. Bien, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos los disturbios y la violencia generada en el inicio de la Constitución de la Asamblea Constituyente en Chile. Y es que unos grupos de manifestantes, aunque fueron pequeños, fueron suficientes para cambiar el curso de un día en el que Chile pretendía comenzar a sancionar una nueva constitución que sustituirá a la dictadura de Augusto Pinochet. Y es que un grupo de constituyentes activistas en las protestas sociales iniciadas en octubre del 2019 interrumpieron la ceremonia, acusando de represión por parte de la policía y que se enfrentaba a un grupo minoritario de personas afuera del antiguo Congreso del Santiago, sede de la convención. Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema. Vamos a suspender la sesión por breves minutos, cosa que afirmó la presidenta provisional de la Asamblea, Carmen Gloria Valladares. Pero los minutos se convirtieron en horas, mientras un grupo de los 155 constituyentes salían a la calle a exigir a las fuerzas especiales que se retiraran de esa zona del centro de la capital. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta o un ejemplo o una forma de demostrar que hay fuerzas externas de lo que quieren realmente los chilenos, porque generan violencia precisamente para que no se pueda constituir la Asamblea Constituyente que con tanta urgencia requiere el pueblo chileno? Y también nos preguntamos, ¿estará esta Asamblea Constituyente realmente generando esa constitución que solucione todos los problemas que tiene en este momento el pueblo chileno? Ojalá estas preguntas se puedan responder de manera positiva por el bien del pueblo chileno. Tema político del día.

No te lo puedes perder y venir a compartir en Puerto 195, ubicados en la avenida del Puerto 195. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Dice por ahí que recordar es vivir. Estamos viviendo indudablemente uno de los grandes éxitos en la historia de la música. Sí. El icónico cantante y actor Elvis Presley, una de las estrellas más importantes de la música estadounidense del siglo XX, volverá a cobrar actualidad en el panorama musical, pero esta vez a través de su nuevo canal de streaming. La creación de este canal será posible gracias al acuerdo alcanzado por la compañía Cineden y los herederos de la estrella, que se agrupan en la empresa Elvis Presley Enterprise. Eso es lo que informa. Eso es lo que informan en un comunicado. De manera que tendremos un canal directamente para escuchar música del mítico Elvis Presley. Carlo Angulo, esta música se sigue escuchando sobre todo en Estados Unidos. Hay zonas donde Elvis Presley suena como si fuera un éxito de la actualidad, ¿no? Esos artistas que nunca pierden vigencia por algo que sigue manteniendo ese título del rey del rock and roll. La verdad es que no pierde su encanto, lógicamente. Algunas canciones, algunas versiones que no han sido remasterizadas, pues se nota todavía ese sonido un poco enlatado, ¿no? Como el que estamos escuchando. Pero también es cierto que ya hay muchas de sus canciones, gran parte de su repertorio remasterizado, para ubicarlo también en el contexto de la actualidad. Y hay gente que se sigue peinando igual que... También vale la pena recordar que ya son 45 años desde que murió Elvis Presley. 45 años y se sigue manteniendo vigente. Y también que muy pronto, yo creo que esto del canal de streaming viene de la mano de que el año que viene está anunciado una película biográfica, que será la primera adaptación de la vida en la gran pantalla, por lo menos en la época moderna, del rey del rock and roll, que va a tratar de mantener vigente ese legado, como ha pasado con otras estrellas, como tal es el caso de Freddie Mercury, que tuvo su propia biografía hace un par de años. Elton John tuvo una el año pasado, y Elvis Presley es el siguiente en la línea. Va a ser protagonizada por un joven actor que va a ser como en su primer gran papel, y el que va a ser el manager de Elvis, que tuvo una parte importante en su carrera, es el icónico Tom Hanks. esto en una película. Aquí le estamos hablando ya de dos cosas importantes que no se confunda. Yo he empezado hablando de que van a habilitar un canal de streaming para escuchar música de Elvis Presley. Debo anotar que no es desde ya, eso va a ser a partir del próximo año. Claro, del 2022. ¿Cuándo precisamente entonces se va a estrenar o a rodar? Va a estrenar su biografía. La película ya se está rodando en este momento, ya debería estar para finales de este año, debería terminar y iniciar la postproducción. Estaremos esperando. Enhorabuena también a todos sus seguidores, en que les va a venir muy bien este canal. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio donde vamos a encontrar mucha gastronomía colombiana, empezando por panadería, además platos típicos y menú diario. Don Arepo, zona Batray, Metro Patraix, sí, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ya está abierto Don Arepo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos al kiosco. Vamos a ver cuáles son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces con la prensa española. Empezamos con el diario El País, que destaca en la edición de este lunes: Sánchez y Esquerra Republicana abren el camino para otro pacto de presupuestos. Más titulares. La precariedad expulsa a las enfermeras de las residencias. La fotografía de portada es de la temporada alta en las playas. Debo decir que esta fotografía corresponde a la Malvarrosa en Valencia. No le cabe un alma. Impresionante. Hay más titulares. Conjura policial para salvar al Partido Popular en los informes de la Gürtel. La lotería de la última guarida del Chapo. El gobierno mexicano sortea propiedades requisadas a capos. Capos del narco y corruptos. Bueno, son los titulares que hoy trae el diario El País. Por su parte, el diario El Mundo presenta una nueva encuesta en el que en las próximas elecciones el PP ganaría y rozaría la mayoría absoluta si suma los comandos de Vox. Entre otros de los titulares, el reto de tener un techo para vivir siendo joven. Los precios de alquiler se disparan en toda España a un año de haber iniciado la crisis de la pandemia. En los deportes, Busquets establece que el vestuario que vive España en este momento es uno de los mejores que ha tenido en años, y todo gracias a Luis Enrique. Continuamos en el repaso de esta de los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con la prensa latinoamericana. Abrimos el diario El Clarín, que destaca en su portada: últimas negociaciones y tiroteos son para definir los candidatos de la oposición. Macri, duro. El gobierno busca venganza, dañarme y van por mis hijos. En las ventanas de la portada aparece Isabel Allende: amor y arrepentimientos. Maradona, homenaje en un billete y denuncia. Sería un negocio millonario que involucraría a Moria. Bueno, en otro titular dice también: el Papa estará internado por 5 días luego de una cirugía intestinal. Por su parte, los titulares del diario chileno El Mercurio. El Mercurio de Chile titula que tras extensa y compleja jornada, la Convención Constitucional logró instalarse y elegir a sus autoridades e iniciar sesiones de trabajo la próxima semana para así iniciar el proceso de una nueva constitución. Entre otro de los titulares, se instala de forma exitosa la isla de Anidada en el humedal de Huicaspi de la Araucanía por parte del norte de Chile. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Educación y empleo, la respuesta del gobierno a los jóvenes del país en programas como Matrícula Cero.